Radio Ubrique. Deportes. Aparcamos el 3x4 y nos quedamos ahora con Tiempo de Deportes, que como cada día de lunes a jueves sirve para poner el broche a la tarde. Hoy día para hablar de baloncesto, hablar del CABU y hacerlo, entre otros, del infantil femenino, equipo que dirige Juan Luis Esteban, que es a quien vamos a saludar enseguida. Pero antes nos quedamos nosotros con algunos apuntes, resultados que se nos quedaban todavía pendientes en esta semana. Ambos relacionados con el atletismo, uno de carrera 10K en Jerez, otro del Trail del Bosque. Allí Marina Orellana Coronel, en el Bosque, lograba la segunda posición absoluta en el sexto trail de esta localidad vecina, que contó con una altísima participación ubriqueña de entre los más de 400 corredores que lograron completar el recorrido, un recorrido de 11 kilómetros de distancia y un desnivel acumulado de 300 metros positivos. La ubriqueña tan solo fue superada por Verónica Tellez, Marina Orellana, que marcaba un tiempo en línea meta de 55-29. Natalia Denis Cabezas también lograba entrar entre las 20 primeras corredoras, en su caso en el puesto 16, con una marca de 1:03:51. En cuanto a la categoría masculina, Alberto Luis Sánchez fue el mejor de los ubriqueños, sexto de la general, subió al podio como segundo de su categoría, 44-10 para él. También subían al podio de sus respectivas categorías José Antonio Barea, un décimo de la general, tercero senior B, 47-17 para él, y Juan de Mateos Garcés, vigésimo de la general, segundo veterano B, 50-34. Dentro del top 20 de la general, ya os digo, porque son muchísimos los ubriqueños que se dieron cita, sería imposible abarcar a todo. Dentro del top 20 de la general entraron Antonio Domínguez Chávez, noveno, con 46-18, Juan Aguilar, duodécimo, 47-52, Pedro Ordóñez, decimotercero, 48-29, y Diego Arenas, decimocuarto, 49-04. Como decía también, en la carrera de 10 kilómetros de marinistas de Jerez, tres ubriqueños lograron subir al podio en la carrera. En esta cita, Fran Jaén finalizó en séptima posición de la general y primero Master 50 con un tiempo de 33-48. Luis Gómez fue el mejor de su categoría Master 55, duodécimo de la general, 35-40 para él, y vigésimo cuarto de la general. Segundo de su categoría fue Alejandro Carretero, 37-07, en una prueba en la que el ganador fue Nicolás Manuel Montero, 32-03. Ahora sí, puesto en marcha todo esto, nos quedamos con baloncesto. El deporte de la canasta, que va a ser protagonista en esta tarde de jueves 23 de enero, y lo va a ser, evidentemente, ¿no?, de la mano del CABU de Ubrique, un club, ya lo venimos contando, ¿no?, lo hemos hablado con algunos de sus responsables, ¿no?, desde el área administrativa o directiva, ¿no?, como Fernando Corrales, hasta el área un tanto más técnica, como lo hicimos hace ya algunas semanas con Cándido Esteban. Hoy nos vamos a centrar en todo eso, pero también en el equipo infantil femenino, un equipo que, bueno, pues ya está dentro, inmersa en la segunda fase, una victoria y una derrota en ella, antes o después de una primera fase en la que consiguieron tres victorias y una sola derrota. Entiendo que con la intención, ¿no?, de seguir creciendo, de seguir formándose, tanto a nivel individual como colectivo, pero al tiempo, ¿no? Lo hablábamos ayer, ¿no?, con Jaime López, ¿no? ¿Cómo se consigue todo eso de ir progresando a nivel deportivo, tanto individual como colectivamente, compitiendo, a la vez que compite, pero a la vez que sigue formando, en este caso, niñas, ¿no?, porque nos vamos a centrar en el equipo infantil femenino. Su responsable es Juan Luis Esteban, y a Juan Luis Esteban saludamos al otro lado del teléfono. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa? Antes de entrar en materia, que hace seis días teníamos aquí a Luis Benítez, por su jubilación, no sé si has podido escucharlo, leerlo, verlo y demás, pero que las palabras que tenía, ¿no?, de cariño y de recuerdo al CABU, a personas como tú, como Paco, como Cándido, como Fernando, entiendo que son mutuas, ¿no, Juanlu? Sí, bueno, Luis es parte de todo esto, porque él empezó, él fue uno de los fundadores allí en la cancha sindical cuando realmente las cosas estaban muy escasitas de recursos, ¿no?, y él buscó lo que hiciera falta, ¿no? Entonces él siempre ha estado, después cuando no ha podido dar darnos algo, pues no está en su mano. Nosotros hemos pedido a los diferentes representantes del ayuntamiento y bueno, pues hemos ido avanzando poco a poco cada vez más, ¿no? Bueno, pues con él yo particularmente tengo mucho aprecio con él. Sí, amores reñidos, ¿no? Porque claro, hablábamos de eso, ¿no? De que al final cada uno en esa relación, digamos, más laboral, al margen de lo personal, cada uno pues tiene que velar por sus intereses y bueno, pues ahí sí que evidentemente ha habido esa negociación siempre, ¿no? Pero luego en el trato personal ha sido uno más de la familia prácticamente hasta el último día, ¿no? Sí, siempre que hay algo así de, ¿no? De uno quiere una cosa y otro otra, tenemos que partir de que está fuera de lo que es personal. Claro. Son todas las, digamos, discusiones, enfrentamientos que tenemos ahí con jugadores, contra esto, que queremos mejorar y queremos esto para mejorar lo otro, ¿no? Pero nada más, por lo menos por nuestra parte. Evidentemente, jueves 23 hoy, que es su último día en activo como responsable de las instalaciones deportivas de Ubrique. Que Juanlu, le decía Cándido, ¿no? Que alegría da cuando entras en la página del Cabo de Ubrique, la página web me refiero, y ves ese listado de equipos, ves por ejemplo, ¿no? De cara a los partidos programados para este fin de semana, pues estoy viendo 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partidos en un fin de semana. Bendita locura, sí. ¿No? Bendito lío, ¿no, Juanlu? Sí, bueno, y además queda el baby femenino que no estamos corriendo para que compitan o salgan fuera, ¿no? Y está ahí en carne también, que está sacando el título, en fin, que estamos creciendo por todos lados, ¿no? Y además algunos equipos no solo tienen 12 jugadores, sino que tienen más, ¿no? Por ejemplo, en el infantil tengo 20, estoy loco para ver cómo hacer para que jueguen, ¿no? Para que jueguen todas, es imposible, tienes que valerte por el esfuerzo, por la asistencia, porque ya llega un momento dado que está viendo bastante gente, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos alegra, yo muchos días entro allí, y cuando voy a entrar veo a las niñas saliendo, los niños saliendo pequeños, y digo, qué cantidad de niños, y me alegro muchísimo, claro. Muchísimo, porque que pueden hacer deporte en grupo, para mí es una prioridad, es un... No sé cómo decir, que es un privilegio. Privilegio, no hay muchos deportes de equipo que se vean con ese ánimo saliendo, compitiendo y haciendo lo que hacen, ¿no? Yo digo que esa alegría al ver ese listado en la página web se traduce en el día a día en el pabellón, ¿no? Ese, llamémoslo, corrincheo de niños y niñas, jugadores y jugadoras que van entrando y saliendo a las horas de entrenamiento. Sí, muchas horas también nosotros detrás de ellos, porque quieres que no hay que ir 3 días a que mejoren, ¿no? Que mejoren en lo personal, en lo físico, en la capacidad de frustraciones, porque a lo mejor no han metido o le han hecho una falta. Yo creo que el campo es muy grande donde hay que mejorar, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí, cuando hay tanta gente, pues ahora que nosotros vamos hablando de los entrenadores y vamos perfilando por dónde queremos ir, ¿no? Uh-huh. Y también dejando que cada uno se pueda desarrollar como entrenador, ¿no? Cometa errores, que bueno, vamos, intentamos que sean mínimos, porque son niños los que estamos y niñas, entonces, pues se lo decimos, y cuidado con esto, cuidado con otro, vale. Y después, si hay errores, bueno, pues es normal. También está la parte de formación del entrenador, que se tiene que formar a partir de su experiencia, ¿no? De eso quería hablarte, porque claro, yo creo que el cambio más sustancial, ¿no? de esta temporada 2024-2025, una vez que ya hiciste, ¿no? esa labor de reclutar, llamémoslo así, ¿no? O de captar, mejor dicho, jugadores y jugadoras, ahora tocaba el turno de dar ese salto en el tema de los entrenadores, ¿no? Y quizás esa será es la gran diferencia o la gran mejoría de este año, ¿no? Sí, bueno, hay dos cosas. Hay uno, los entrenadores se están formando, están sacando la titulación, ya de paso lo hizo, bueno, este año no sé si lo ha hecho Ángel, Cándido, el anterior fue Agustín, Pedro, Jesús, antes fue Paco, Pepe, Richard, ahora está haciendo Encarni, en fin, que todos formados con un nivel 1 es muy importante, ¿no? Pero bueno, más que ese nivel 1, nosotros estamos también en que nos vemos unos a otros, ¿no? Nos vemos a ver cómo haces esto, cómo haces lo otro. Yo voy a verlo, ellos vienen a ver los entrenamientos. ¿Dónde me queda aquí? Quédate. O yo al verlo, lo que vas a verlo, Richard, a los minis, cómo va funcionando. La verdad que está muy bien, ¿no? Un gran trabajo. trabajo que no se ve, son muchas horas por parte nuestra, pero también por los padres. Mi padre, venga para allá a entrenar. Que esa es una mentalidad. Cuando un niño sale Ubrique y juega un partido fuera, la mentalidad cambia, abre como el campo de visión, ¿no? Y las experiencias, la mochila que se van guardando ahí. Vamos, yo no sé cómo algunos, no, y no puedo, tengo que ir a comprar, tengo que estar. Tengo que no, tienen que saber que está en grupo, que lo que es un grupo une mucho, se aprende mucho y se mejora mucho en todos los sentidos. Totalmente. La convivencia, los desplazamientos, incluso algunas veces pues se hace un compartido y se queda a comer el grupo. Eso para los niños lo va a evitar. Luego también, decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, pues hay que unirse, que, y eso es muy importante. El celebrar las victorias, el superar las derrotas también, ¿no? De manera conjunta en un vestuario. Sí, aprender a que, bueno, que Emilia, por ejemplo, el otro día habíamos ganado y estábamos muy contentos, pero es que habíamos perdido y tenemos que estarlo porque no hemos conseguido meter en el nivel de donde están todos los primeros. Entonces, es muy bueno que no se gane siempre, porque ahí ves que todavía ves tu deficiencia, lo que falta, lo que no. Y después se le pone un vídeo, le dice, mira, nos ha pasado esto y esto y esto. Y ya hemos superado antes otros escalafones, como cuando entramos en primer año y eran todas como de nivel A, ¿no? Por lo menos en cuanto a mi equipo. Y entonces eso hace ver a ellas como que bueno, que hay un trabajo por hacer. Y es el siguiente paso para mejorar cuando hay una derrota, que es importante. No nos podemos alarmar, porque en estas categorías de nivel B, de bueno, que estamos como otra vez relanzando a lo que es más tiempo de tecnificación para que puedan hacer más cositas en el juego y conocerlo mejor. Queda ahí un trabajo grande por hacer. Pero no podemos poner nerviosos, tranquilos. Que una cosa que yo quiero decir es que hay 10 equipos de los 15 que están jugando, hay 10 equipos que están jugando, son de primer año y juegan en una categoría superior, como los de segundo año, ¿no? En el caso nuestro, pues jugamos con gente de Algeciras que se ha unido 6 o 7 días de Gibraltar y tiene un buen equipo, entonces nosotros somos de primer año. Pero es que el infantil masculino de Jesús es de primer año y juegan con niños mayores. El cadete femenino, menos una niña, todas son de primer año. Entonces, hay 10 equipos, los de tercero, los de quinto, que tenemos que tener más paciencia, nosotros los entrenadores, y también los padres, porque no vean que se acostumbra a ganar y quiere ganar todo, ¿no? Claro. Y también eso, lo tenemos que decir a los niños, tranquilo, que más tiempo, tienen más tiempo para mejorar, para que te vaya formando, ¿no? Y entonces, de esos 10, quizás no estemos todos a lo mejor con un rendimiento compitiendo con niños de segundo, pero por eso, porque el tema muchas veces es el físico también. Y te desplazan, que es más fuerte, más alto, pero para mejorar tienes que enfrentarte a gente mejor que tú físicamente, para mejorar técnicamente. No, parece que lo haces bien con lo que tú eras. Y entonces cuando llega uno de tu edad, que te es más grande, que corre más, tienes que botar más rápido, tienes que botar con la mano adecuada, tienes que saber cuándo parar, cuándo arrancar. Y eso es difícil. Como no lo hagas jugando, no lo aprendes, ¿sabes? Porque no parece estar la competición, no solo los entrenamientos. Tres cuestiones que me surgen al hilo de todo ello, porque ayer hablaba, como decía, con Jaime López, que es el entrenador de uno de los equipos infantiles de Ubrique, en este caso del fútbol, y hablaba de que los padres y madres, en este caso, familiares en cualquier caso, ven todo esto desde el valor del sentimiento, o sea, no quieren que su hijo sufre cuando su hijo pierde, y al final también ustedes tenéis que gestionar todo eso, ¿no, Juanlu? Eso es simplemente tolerancia a la frustración, hay que resumirlo, porque cuando todo el mundo quiere jugar, ganar, hacerlo bien y jugar 40 minutos. Este entrenador me ha puesto 7 minutos, y tú multiplicas por 60 segundos y son 420 segundos. Y puedes disminuirlo. La gente se cree que tiene que jugar todo el mundo, ¿no? Entonces no. Hay días que mejor, días peor, según cómo hayas entrenado. Y también que en el partido tú has entrenado, puedes toda la semana haber entrenado bien, pero luego el partido te sale mal. No estás, no te despistas. Pues entonces fuera, tienes que estar más concentrado, y eso lo regimos nosotros. Lo regimos el control de cada eso, ¿no? Y después los padres, algunos sí lo ven porque han hecho deporte, ¿no? Sí, son conscientes de que hay veces que hay jugadores mejores, entrenan más duro, se esfuerzan más y además tienen esas cualidades, y otros que son muchas horas de pista, que necesitan más tiempo, que necesitan más horas con un balón aparte, y otros que verdad que no llegan, pero están ahí, están, a lo mejor son los líderes sociales, y cuando salimos pues alegra al grupo, que no solo hay que verlo todo como soy el mejor, ¿no? Y viajo 40 minutos. Entonces algunas veces recibo un mensaje, ¿no? De alguna madre, un padre que te dice, que yo bien, he ido a tal sitio, mi hija solo ha jugado 7, 8 minutos y tal y cual. Bueno, está convocada, tiene suerte porque está convocada. Y lo tenemos que ver del lado positivo, está convocada, yo al grupo, luego lo hemos quedado celebrándolo, y bueno, no ha podido jugar más porque me ha hecho faltas o no lo ha salido bien, o simplemente el equipo rival tiene un físico muy superior y te quita el balón una y otra vez, y tú, sí, cuando vas a pasar lo pierdes, pues mira, todavía no estás preparado para esta, séntate y mira. Y después lo mejor sería haber jugado más, ¿no? Pero en este caso ha sido tú la fortuna en venir, hay que verlo siempre en el tema positivo, y enseñarlo a los niños y nosotros los padres entrando, bueno, pues que la frustración entra dentro del deporte, todo lo que es la vida, de la vida, que claro. No te sale, no te entra el trabajo, no te sale todo como tú quieres, ¿no? Entonces bueno, pues te levantas, quita la piedra, sigue, y tiene que tener una mentalidad inquebrantable de vamos para adelante. Pero yo se lo digo a ellas, ¿no? Entonces ellas, algunas sí lo han cogido, ¿eh? Algunas sí, porque se les nota que llevan el agua, no se le olvida que tienen que ponerse una protección en la rodilla porque además han hecho más multisaltos. Entonces, esas que tienen esa mentalidad luego son las que mejoran. Mejoran. Entonces, para mejorar hay que tolerar. Claro, ahí. Que te caiga, que te empujen, que te caiga, que levantes. yo siempre digo, ¿te duele o estás lesionada? No es que me duele. Pues bueno, levántate un poquito, mírame, muévete. Vale, yo estoy bien. O siéntate un poquito y dicen, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, venga, entra otra vez. Pues sí. ¿No? Y otra, pues, no, que, bueno, y cuando ya está lesionada, pues está lesionada, para. Nosotros somos los primeros que actuamos como padres de familia, porque si te han lesionado, llamas por teléfono, ven por ella, yo te llevo, si es grave, buscamos como sea. Entonces ahí hay como el tema de que no sale todo bien. Eso es parte de aprendizaje. Y muy importante, además, la formación personal. Claro. Porque no hay más grato o más ingrato para una persona el que vea que puede superarlo. Y eso es autoestima. Crecimiento, autoestima. Yo puedo. Y si no puedo, lo intento una y mil veces. Esa mentalidad de más. Eso es tolerar la frustración. Que no vaya a pensar todo el mundo que bueno, que va a ganar la Copa del Rey siempre el mismo equipo. Imposible. Imposible. Es que me parece... Sí, dime, Juan. No, digo que me parecía y me parece, ¿no?, súper interesante en este caso también tú como entrenador, también con tu formación, ¿no?, has ejercido de maestro, psicopedagogo y demás, y le planteaba eso a Jaime ayer y te lo planteo a ti, esa reflexión de el equilibrio, ¿cómo gestionáis el equilibrio entre la formación del jugador a nivel individual, el crecimiento del equipo, el competir, porque al final tienes que tratar de que el jugador, en este caso la jugadora, ¿no? La jugadora mejore, el equipo mejore, al tiempo que se compite, o sea, porque tú puedes estar mejorando, pero si te están mejorando, pero estás perdiendo toda la semana de 30, al final pues las niñas se pueden aburrir. Y todo eso, equilibrarlo también un poco con la... Porque no nos olvidemos que son niñas a las que a través del baloncesto, en este caso, están adquiriendo unos valores, están adquiriendo una disciplina, están aprendiendo a gestionar frustraciones, alegría, todo eso, ¿cómo, en qué te basas, Juanlu, para gestionar, equilibrar todo esto en una balanza? Ojo, me has dicho muchas cosas que para abordarlas todas no me da tiempo ni apuntarlas, pero voy a centrarme en las tres que has dicho: formación individual, crecimiento personal, ¿no?, sí, del equipo, y competir. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, lo primero para mí, es mejorar al jugador. Mejorarlo física, mental y conocimiento del juego y de las reglas. Las reglas ahora en día cada vez van cambiando, ¿no? Y tú tienes que explicárselas. Cuidado, no se puede hacer paso. El pie de pivote, el primer contacto con el suelo es este. Si te desplazan, ¿vale?, es falta, pero si no pita el árbitro, se sigue. ¿Vale? Se saca un codo, se está en la mano de la calera, que muchas jugadoras ya en esta categoría, como ha hecho Gilda, esta semana, por la mano de la calera, te echan fuera de la trayectoria donde tú vas al aro y el árbitro no lo ve. ¿Vale? Entonces todo eso lo tienen que aprender. Entonces, después está el que, para aprenderlo, tienes que tener una capacidad de mejora continua. Si tu capacidad no es de que mejorar y vas de entrenamiento por la amistad. Por la amistad, porque un día mi amiga va a esto y tal, y estás hablando con ella cuando dentro de habla y tal. No mejora. Y tú que lo sabes, pues empiezas ahora a hacer reforzamiento positivo negativo y saber cómo funciona la cabeza de esa jugadora, lo que está pensando. Eso multiplicado por 20, de verdad que cuesta trabajo. Pero después de un tiempo ya la controla. Sabes qué está pensando, qué está haciendo, si su cabeza está en salir o está en entrenar y lo que va, ¿no? Lo primero, mejorar al jugador. Y para mejorarlo en la faceta técnica es cuál es el siguiente paso. Cuando termino el entrenamiento, lo que tengo que hacer es, el siguiente paso, fulanito, o de la mayoría, es pasar bien. Como nos superan uno contra uno, el no pasa, hacer algún ejercicio de pierna para no pasar. Y hacer tres o cuatro cosas, pero no más. Si no esas tres o cuatro cosas que necesitan ahora, ese es el siguiente paso, mejorarlo. Tanto a nivel individual como colectivo. El colectivo, si es una defensa que no domina bien la individual, o quieren hacer con el tiempo una zona, o zona presionante, o que se hace de todo, ¿no? O es un plan estratégico a saber mantenerlo y seguirlo, eso sería mejor el equipo. Eso lo tienes tú que enseñando. Pero lo fundamental es que sea una jugadora competidora. La competición te lleva a tú querer mejorar como persona y como jugadora. Uh-huh. ¿Vale? Después, eso te mejora el equipo. Pero para eso tienes que competir. Por eso nosotros queremos que el equipo empiece pronto a competir. Porque los jugadores entienden lo que es competir. Es que la gente dice, no, es que esa no es competidora, tiene que ser solo las que tú elijas las competidoras. No, no, a eso también se enseña. Pero para que tienes que saber cómo. Y eso se tiene que ver vídeo y hablar con el entrenador. ¿Vale? Al nivel que ellos están. Por ejemplo, yo tengo ahí 7-8 cortes de vídeo de la defensa del rival, ¿no? Esto está bien, esto es legal, esto no es legal. Eso se lo voy a mandar yo a ella. Eso es mejor individual del equipo, pero sobre todo es que tienen que ver lo que les pasó en la competición. No puedes poner más ni 2 horas. Duran cada uno, uno dura 2 segundos y otro dura 9 segundos. Y lo ven, ¿vale? Por el vídeo, porque lo van a ver los padres también. Y eso te hace que lo que nosotros tenemos que enseñar es a competir. Y ahora, ¿cómo se enseña? Pues primero, es verdad, compitiendo, ¿no? Pero darle unas herramientas para que se puedan desenvolver. Si te dan un contacto, pues te levantas. No cometes el doble error de, si has fallado, hacer la falta. Si falla, no pasa nada. Vuelves, baja, pero no haces una falta a la que te ha quitado el balón o a la que ha corrido el rebote, no. Una serie de pasos, de estrategias que nos van saliendo los entrenadores para que al final compita el grupo. ¿Vale? Entonces, eso así lo veo yo. Uh-huh. Pero como en esto, puede haber alguno que diga, no, yo solo hago técnica individual. Yo creo que no, pero yo lo respeto. ¿Eh? Sí. Un jugador que haga solo técnica individual, lo respeto. Yo tuve el curso hace ya muchos años en Jerez, con Wayne Braven, del jugador en Madrid, no sé si lo voy a hacer conocer. Uh-huh. Y entonces decía, este equipo está mejor entrenado técnicamente que el otro. De Cádiz, por ejemplo, de Jerez, pues este está mejor, este no se queda con boom, boom, pero el otro equipo le ganaba de 30, 40. Uh-huh. ¿Y quién va a llegar más lejos? ¿Quién va a llegar más lejos como jugador o como equipo? Pues va a llegar más lejos el que haga las dos cosas, el que tenga la técnica necesaria, que son las herramientas para saber usarla cuando tenga que usarla, y el que compite. Uh-huh. Si solo compite, pero no mejoras técnicamente, pues entonces no puede. Claro. Lo que sí tenemos que saber es que la mejora técnica es un aprendizaje a lo largo de la vida. Tú no puedes saber cuándo empiezas a pasar con la derecha, con la izquierda, sobre bote, tirar a tablero, a tirar de 3 puntos, a hacer finalizaciones que hay miles, y saber defender, la técnica de paso cruzado, no puedes hacerlo todo. Entonces, tenemos que saber que la técnica individual ofensiva y defensiva es a lo largo de la vida. Uh-huh. Tú tienes que enseñar muy pronto el conocimiento del juego y a competir. Y sigues mejorando, como ha dicho Nadal, no por poner gente que ya es extraordinaria, sigues mejorando en la técnica, como compites, te vas a disfrutar más. Y sobre todo conocer el juego. Porque va a permitir que si tú haces esto, te van a reaccionar y va a poder pasar a la jugadora sola, ¿no? Hay mucho de detalle, cuando entra el juego colectivo, es complicado, es difícil, pero yo haría eso. Primero enseñar el juego, competir, y luego saber que la técnica la tienes que mejorar y enseñarle a los jugadores a que vea que cada día hace dos o tres ejercicios nuevos de técnica, que eso es lo que le hace falta. Así lo veo yo. Eso en cuanto al equilibrio. Sí. ¿Vale? Con todo es difícil. Claro. Es difícil. Es un debate, un debate amplísimo, ¿no? Nos daría para mesa redonda y sentar a varios de los entrenadores, como decías, ¿no? Dicen que cada español tiene un seleccionador dentro, ¿no? Yo creo que también esto también lo podíamos aplicar en que cada uno tiene un entrenador dentro y una manera de llevar al equipo. En este caso, Juanlu, y antes de preguntarte por tu equipo, porque al final estamos hablando menos de tu equipo y más de otras cosas, pero sí que una ventaja con la que contáis o que habéis buscado también intencionalmente es que los entrenadores que se han ido incorporando, que se están incorporando en estos años, son exjugadores que ya tienen ese ADN o esa mentalidad CABU, ¿no? Bueno, cuando nos incorporamos, Cándido y yo, en esta segunda, ¿no? Digamos, creemos que esto tiene que cambiar, mejorar. Nosotros decimos a eso que es el legado. El legado es lo que tú dejas cuando tú te vas, porque no nos quedan muchos años más. Entonces, ¿qué tipo de entrenador queremos? Queremos jugadores que hayan jugado, que tal. También gente que no haya jugado tanto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Meo Ángel Suárez, que no ha jugado tanto, pero juega en las manos, y él está siempre vinculado, y el tío tiene una capacidad de mejora increíble, ¿no? O jugadores que han estado jugando, como Richard, como Encarni, Ana, Pedro, yo decía, todos los demás, casi todos los demás, ha jugado Cándido, Tardío, Pedro, Vicente, que me dejó algunos, Jesús en su época, que fue uno de los que jugó al principio con el CAU, que llevaba el equipo del profesor, este que me recuerda, Pedro Lanzar, en fin, que casi todo el mundo ha jugado. Pues eso, yo creo que serán los futuros entrenadores que irán formando, pero nosotros, el paso principal con diferentes otros clubes, como por ejemplo San Lucas, es que no dejábamos gente preparada para poder continuar. Otra cosa es que después puedan continuar, ¿no? O que quieran. Sí. Pero sí ha habido muchos entrenadores que han estado de paso y ha hecho su labor perfecta, ¿no? No podemos criticarle, pero no se iba a quedar más tiempo. No sé si sí, sí. Está entendiendo lo que quiero decir. Porque, claro, formar jugadores también lleva verlos, hablar con ellos, llamarlos, o que ellos, decir que yo cuando necesiten algo, pues me llama, o yo tengo aquí este material para el curso que te puede servir. Y bueno, esa conversación te da luego pie que pueda ver por dónde va. La verdad es que están muy contentos con los entrenadores que están entrando. Muchísimo. Ojalá pudiera haber más. Me da pena que Agustín no esté entrando, porque es un muy buen entrenador también y además ha jugado en categoría de Primera Nacional. No sé si alguna vez ha estado ahí a punto de ascender o título de ascenso. Es un jugador que tiene experiencia. Pedro ha jugado. Carne también jugó. En fin. Está muy bien. Claro, seguramente habrá más jugadores, pero también vemos que están fuera, mucha gente fuera, claro. Que ha pasado, ¿eh? También nos alegra que tengan un trabajo donde sea. Se tienen que dar una serie de circunstancias. Juanlu, que vamos a intentar repasar el equipo, aunque sea también de manera global, lo que está siendo la temporada para el equipo infantil, aunque no nos podamos meter ya mucho en detalle por el tiempo que nos queda. Pero sí, decías, una plantilla de 20 jugadoras que, por un lado, es un quebradero de cabeza para ti, pero es una alegría que, pues en categoría infantil se pueda contar con 20 jugadoras. ¿Qué nos puedes contar en líneas generales, como decimos, del equipo? Sí. ¿Qué tienes? Voy a ir rápido, ¿vale? Porque lo que te he dicho más o menos lo que estoy haciendo con ella. Segundo, hemos tenido la suerte de poder competir contra el equipo de los barrios, que eran de segundo año, allí perdimos 2 puntos, aquí ganamos de 14. Eso nos ha permitido entrar, bueno, también ganamos más partidos, ¿no? Pero nos ha permitido entrar en los que han quedado primero de cada grupo, que esa es la segunda fase. Y eso es el paso que yo quería conseguir, aunque suframos y ganamos, hemos perdido, ganamos un partido y hemos perdido otro, hemos ganado fuera de casa, que es difícil, hemos perdido en casa, que a lo mejor no era tan, pero eso es lo que nos va a permitir dar un segundo paso más. Pues ahí estamos, en que no podemos decir, bueno, vamos a quedar segunda porque ese grupito nos va a interesar para que va bien, no, tenemos que entrar en el grupo donde más te va a mejorar, independientemente del resultado final. Y este es lo que estamos haciendo, que se han podido meter en el primer grupo, prepararon muy bien los partidos con los barrios. Ellos, es verdad que no están haciendo zona. Nosotros venimos de minibásquet y canasta grande, balón grande, ataca contra zona, atacar media pista, atacar de todo campo. A tanto no abarcamos. Nos vamos poco a poco. Y los equipos que, según nuestra preparación, estamos en ellos, pues a lo mejor podemos competir mejor. Pero si nos dicen, bueno, zona, nos hacen una mixta, nos hacen esto, nosotros no estamos preparados. Ni yo voy a forzar para prepararlo porque no es la edad. Eso tiene que ver con que la federación ha dicho que en nivel A se juega pasarela y ahora en nivel B de esta categoría se juega regla FIBA. Entonces ahí puede haber entrenadores que te ponen zona y no estén dando cuenta que no están haciendo una buena formación. Claro. Pues nada, entonces elimino eso y me da igual, yo voy con lo que tenga aunque pierda el partido, porque lo que están haciendo es poder asentar bases para que luego puedan atacar bien la zona, tirar mejor, pasar mejor, porque cada zona tiene un componente de pases, y saber buscar los espacios en vez de atacar una zona, aprender a atacar los espacios, y en eso estamos. Eso lleva más tiempo, pero también van a ser mejores jugadores, por lo menos es lo que yo creo, dentro de sus posibilidades, estas otras. De cara al futuro. Pero no vaya yo a creer que puedo llegar, sino yo tengo que ser realista y no vender falsas expectativas. En eso estamos, intentar meternos con los buenos, competir todo lo que podamos, y saber que tenemos que mejorar mucho. Una primera fase en la que había tres equipos, el primero ha pasado al grupo 1, el segundo al grupo 2 y el tercero al grupo 3, y a partir de ahora, ¿cuál es el formato, Juan Luis? ¿Se vuelven luego sí, a cruzar? El formato, las cuatro primeras de este, de estas 7-8 equipos, primero, las cuatro primeros, juegan la fase siguiente, pero es que del grupo 2 me parece que es uno, y no sé si del grupo 3. Vale, pero yo en el grupo 3, como hay un equipo que hemos ganado de 50 allí y aquí, eso no nos sirve. Claro. No se ven los errores. Entonces, eliminado. Grupo 2, podríamos estar ahí porque somos de primer año por físico, pero el año pasado estuvimos en el grupo ya jugando la fase, siendo de nuestra edad jugando la fase final, ¿no? La jugamos en Puerto Real, con solo 2 años. Entonces, yo creo que es un poquito más y nos ha venido bien. Nos ha costado, porque tenemos que entrenar mejor, pero ahora nos va a costar más poder tener resultados, digamos, deportivos, pero no de mejora. De mejora no es mejor esto. Entonces yo hago lo que creo que es mejor para el grupo. Evidentemente habrá tantas veces, no, venga, yo pongo la zona, me meten de menos, vamos contentas, y yo creo que no. Yo creo que para llegar a los niveles A hay que pasar por estos niveles y de algún año puede haber un equipo nivel A que vaya a campeonato de Andalucía, claro. Que es otro paso que ya hemos conseguido anteriormente. Que ahí, es ahí el uno de los grandes objetivos, ¿no?, a nivel deportivo. Sí, bueno, no hay prisa. Sí. Yo prefiero formar entrenadores mejor que ganar campeonato para ir a un campeonato. Pero que lo formen para que sigan, que hagan bien las cosas, que piensen que no es solo enseñar a votar y tirar, que es técnica. ¿Cuándo votar? Competir. También los padres tenemos que enseñarles a que no es todo un camino de rosas, y la verdad que muchos padres están a todas. Estoy sorprendido, y porque yo he entrenado niñas que han sido campeonas de Andalucía, pero veo que ese grupo ahora, el más arraigado, el grupo de las niñas, están muy comprometidas. Padres, niños, va a hacer lo mismo con niños, vaya a todos lados, vamos a ir con él. No se puede decidir si tengo un niño o niña, porque tú vas con uno, yo voy con otro y vamos adelante. Entonces yo muy contento de los padres y de la formación que quieren dar, y que cuenten con nosotros para que se lo podamos ayudar, porque al final la formación es personal de ellos. La última, como objetivo de aquí a final de temporada, Juanlu, ¿quedar entre esos cuatro primeros o a lo mejor otras cosas? No ser como el entrenador del Atlético de Madrid, ¿no? Y es muy difícil que estemos en la fase, ¿vale? Porque yo ya conozco la competición, ¿vale? Porque te entera, vas a ver partidos, te informa. Entonces, hemos jugado en Algaida afuera, que son de nuestra edad. Son de nuestra edad, habíamos dicho en allá de Sanlúcar. Y empezamos mal, y ganamos de 14. Esta semana empezamos mal y terminamos mal, porque eran todos de segundo año, prácticamente, Argentina. Y físicamente fuerte. Entonces la competición va a ser como la de este equipo. Para estar tienes que ser de este equipo. Que hago fichado 6 jugadores de Gibraltar y ha unido la trayectoria con la de Gibraltar. Entonces, y algunos están jugando doble competición. Ahora voy a San Lucas, tiene un equipo parecido. Parecido, con 2 o 3 líneas nivelada que doblan partido. Nosotros doblar partido en mejora del club, del equipo, pero nosotros no podemos forzarlos para que vayan sábado y domingo. Allí, claro, están en el puerto, voy a Cádiz, voy a Puerto Real, voy a ser el gol, y todo es, bueno, pues dos partidos de fin de semana. Nosotros eso lo hemos hecho, pero no estamos todavía preparados a nivel ni económico ni mental. La niña tiene que decir, yo juego con el A, entro con el A, entro con el B, entro los 4 o 5 días, todo eso, que son los que hacen los que están en la paz. Que antes sí lo ha habido, mentalidad de padre y de niña, ¿eh? Y de niña. Pero no lo hay, bueno, pues vamos formando para cuando haya, que no lo hay nunca, no pasa nada, porque la formación con 3 días de entrenamiento, 12 deportes, es muy buena. Es muy buena, y se puede hacer muy bien el trabajo. Hay que ser realista, nuestra, adaptarnos a lo que tenemos. Y cuando un equipo es favorable para todo lo demás, pues digamos, hace un día más de entrenamiento, vamos a buscar ese día donde podemos entrenar, y después vamos a intentar, si no, dos competiciones, una y algunos partidos amistosos, que también lo he hecho yo, y se ha podido ir al campeonato. Bueno, pues... Que, nada, hasta donde quedamos, esto es interminable. Sí, no, esto mucho sí. El apoyo que estamos teniendo, sí, de las instituciones, y de Luis en este caso, que también ha estado mano, y ahora el concejal, como del anterior, como el cada grupo, y nos han dado, bueno, ahora pusieron las colchonetas, están poniendo los protectores de los aros, de las canastas, y sumando cosas, ¿no? Y eso es importante, para mejorar, que haya menos riesgo, menos riesgo físico. A nivel institucional y también a nivel privado con los patrocinios, ¿no? Hablaba Juan Fernando a principio de temporada, ¿no? Que permiten pues abordar otras cuestiones como el tema de la compra de material de ropa y demás. Claro, nosotros, por ejemplo, han continuado Venta la Arena, ha continuado y talleres retra y otra vez la equipación, y como hay niños, pues lo compramos más equipaciones. Eso es un lugarzo, eso es un lugarzo. Una clínica así, unos talleres de ten, dando eso, es fácil, y que bueno, que está muy bien, ¿no? Está muy bien que tengamos esa ayuda, porque si no, la verdad que antes era, vamos, todo el día con el coche y tú para arriba, para abajo, te reventabas todo el día, de coche, de presupuesto tuyo, de todo. Totalmente. Que voy a terminar como empecé, haciendo referencia a ese listado de equipos, porque el Cabu, aparte de todo eso, ¿no? De lo deportivo, de la formación y demás, sigue siendo una familia en ese listado de jugadores, pues, de partidos, perdón, para este fin de semana, pues acaba con un mensaje, ¿no? Vamos Cabu todos con Vicente. Y también ha querido Fernando, en este caso, acordarse de uno de la familia, al que le mandamos toda la fuerza y todos los ánimos a él y a la familia. Juan Luis Esteban, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Venga, un saludo, un abrazo. Y así, sin tiempo para más, lo dejamos. Enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros que volvemos con el deporte mañana viernes 24 de enero, pero será en horario de mañana, eso de la 1 del mediodía. La tarde que llega el próximo lunes, sean felices, gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.